estamos acá, ni mucho menos. No, digo, ni mucho más. A veces amamos, ¿por qué? ¿Eh? ¿O cómo? Sí. Si hay un sí en nuestra vida, entonces nuestro amor marcha rápido y veloz. Y si hay un porqué, porque sos bueno, porque sos lindo, porque me conviene, porque te necesito, porque me estás a mano, porque me es cómodo. Hay razones a veces en nuestra vida por las cuales pasamos nuestras relaciones. Las relaciones son como una carrera de Indianápolis. La carrera de 500 millas de Indianápolis es una carrera fabulosa, tremenda. Y dicen que solo la corren los expertos, porque si usted no es un experto, usted puede hacer lo que me hizo un hombre ayer. Yo creo que fue lo más grande que vi hasta ahora manejando. Un tipo que iba en la Panamericana, íbamos volviendo del lado izquierdo y corrió toda la Panamericana, pero de golpe se acordó que se tenía que bajar a la derecha y corrió así, nos pasó a nosotros cerquita y terminó en el lado derecho. Así vivimos también, ¿cómo manejamos? Veníamos en un viaje de placer y la gente sale a distenderse hasta que llegamos al primer peaje. Y el sonido de bocina, yo tenía la cabeza así, yo dije, es mi día de distensión. Planeé este día para descansar y ya estaba saliendo del auto para agarrarlo del cogote al que tenía al lado y le decía, me está reventando el oído. Vivimos como corremos, o corremos como vivimos. No tenemos mucho amor el uno por el otro. A ver, el amor es porque. Y es si haces esto, te amo con el corazón. Yo cuando en mi casa me levanto a la mañana, hago el desayuno, hago la cama, lavo, plancho, hago la cocina, limpio los muebles, mi señora me adora. Me dice, sos el marido perfecto. Ahora, si un día me levanto y hago el desayuno, hago las camas, hago la comida, limpio todo y me olvido de planchar, ya me dice, te olvidaste de planchar. Ya el amor como menguó, ¿vio? Ahora, corremos como vivimos y vivimos como corremos. Entonces tiene que ser necesario un experto para ponerse al volante de un auto a esa velocidad. Ahora, en las relaciones personales pasa lo mismo. No somos expertos en las relaciones personales. De hecho, no podemos amar como decimos que amamos, porque creo que recién hoy nos vamos a replantear cómo amar de verdad. Decimos que amamos, pero en realidad tenemos ese porqué en nuestra vida como sí. ¿Sí? Si nos dicen que sí, entonces nuestro amor sí es abundante. Y en la vida de la iglesia, ¡buh! ¿Cómo pasa eso? Pasa un montón, acá y en cualquier otra congregación. Porque no hemos entendido la verdadera forma de amar como Jesús quiere que amemos. Esta es la lectura de la segunda semana del libro sobre las relaciones. Y yo traigo en esta mañana este pasaje para que aprendamos juntos cómo amarnos. Cómo Jesús nos amó y quiere que le amemos a Él. Y cómo quiere que nos amemos entre nosotros y amemos las relaciones, los vínculos que tenemos entre nosotros y con nuestras familias carnales también. Mire la hoja que le preparé en esta mañana, no hay desperdicio, dice Jesús. Bueno, para amar como yo amo, usted debe preferir en primer lugar la comunión. ¿Qué quiso decir Jesús con esto? Dice, fiel es Dios quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo. ¿Se acuerdan que el domingo pasado yo decía el peligro de no llenar nuestra mente con la Biblia y la palabra de Dios? No como un susto, no como que nos aterraban cuando éramos chicos a nosotros, te vas al infierno. No, es probable que te vayas al infierno. Pero cuando vos no lees la Biblia y no oras, el peligro es que llenás tu mente con otras cosas. La mente se llena definitivamente con una u otra cosa, pero se llena. No existe solamente en blanco. Generalmente cuando alguien le pregunta, ¿qué estás pensando? Y uno dice, uno se hace el bueno y dice, la mente en blanco está pensando una porquería de aquella. Algo que no puede comunicar. Porque la mente de algo se llena. Entonces cuando no leemos la Biblia y cuando no oramos, esa mente se llena de otras cosas. Entonces, lo que Dios nos está exhortando al leer la Biblia y al orar es a llenar nuestra mente con las cosas de Dios. No es que no hay lugar para otras cosas hermosas en nuestra vida. De hecho, la oración y la lectura de la Biblia traen otra cosa hermosa a nuestra vida. Y a valorar las cosas hermosas. Pero de hecho, la comunión juega un rol parecido a ese. Cuando vos no tenés comunión, por ejemplo, le pasa mucho a los evangélicos. No voy a la iglesia porque me enojé con este, me enojé con aquel, tuve un percance. Nosotros manejamos muy mal el término de comunión. La primera comunión que tenemos es con Dios. Y entonces el pasaje dice, aprendamos a qué. A oír la voz de Dios. Ahí dice a oír, porque Él dice, los ha llamado a la comunión. Es decir, cuando vos no venís a la comunión de la iglesia, no es por tu hermano. Es porque vos cerraste tus oídos al llamado de Dios. Ahora el pastor, los hermanos pueden hacerte visitas de amor. Eso está muy bien. Cuanta más podamos hacer, mejor. Pero en verdad debemos aprender cómo amar. Y Jesús dice, si ustedes van a amar como yo, prefieren la comunión. Y la comunión es oír el llamado de Dios a la comunión. En segundo lugar, dice el texto, que no solo oímos, sino vemos con claridad. Y dice, pero si vivimos en luz, como Jesús está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Es decir, pongámoslo rápido porque tengo poco tiempo en esta mañana. Si no amás la comunión, estás en tinieblas, estás en pecado. Vos crees que no venís porque otro hermano te hizo algo. Lo das vuelta, la demanda de Dios. Y Dios dice, mira, no estás amando como yo te dije que amaras, como yo. Vos estás amando como amabas antiguamente, carnalmente. Entonces vos amabas a una persona porque una persona te hacía bien y vos se la devolvías. Era un ida y vuelta. Papá se porta bien conmigo, yo me porto bien con papá. ¿Qué es portarse bien de papá? Y que te pone un peso en el bolsillo. El día que papá te cortó, por alguna cuestión eso, entonces vos cortás tu comunión con papá. No, eso es un amor malentendido, es un amor carnal. Es el amor de este tiempo. Amo a Dios por lo que Dios me da. Entonces, claro, ¿cómo no correr detrás de todo lo que Dios da? Un gil no correría detrás de todo lo que Dios da. Y vamos detrás de todo lo que Dios da. Ahora, en el momento en que Dios corta ese dar, por alguna razón que Él solo sabe, hay creyentes que pegan la vuelta. Ya no lo quieren más a Dios. Entonces van buscando por otro lado, a ver dónde se encuentra el verdadero manantial para extraer para sus necesidades personales. Pero no es como Dios lo ve. Dios dice, para amar como Jesús amó, yo escojo la comunión, el amor. Las iglesias serían más hermosas si amáramos como Jesús amó. Nuestra comunión sería profunda. Miren, permítanme, algunos de ustedes han venido de otras comunidades y yo les amo, ustedes saben que yo los amo con todo mi corazón. Pero la verdad es que si amáramos como Jesús amó, y podemos hacer el punto de partida hoy en nuestra vida, al entenderlo mejor, tendría que ser muy difícil el romper nuestra comunión con nuestra iglesia local. Algunas cosas, por denominarlas muy importantes, deberían romper esa comunión. Entonces uno sale de un lugar por una razón muy importante y escoge otra, que en ese momento se adecua más a eso. Pero no por el hecho de que Dios me da allá, como hemos escuchado, Dios tiene bendición allá, Dios está dando palabra allá, y tu iglesia local no existe, ¿no? En ese momento no produce. Puede ser que se dé, yo no digo que no. Pero estoy hablando en líneas generales. Jesús dijo, para amar como yo amé, prefiero la comunión. Prefiero la comunión. Jesús prefirió la comunión con sus 12 apóstoles. Una pregunta ahí al pasar, ¿estos 12 apóstoles eran lo mejor? No, ¿qué van a ser lo mejor? No eran lo mejor. Dentro de estos 12, ¿había alguno que hacía ruido mal? Sí, Judas, era ladrón. 3 años estuvo robando en la comunidad cristiana, en la primera comunidad cristiana de los discípulos de Jesús. Hacía ruido, los discípulos lo miraban. Sí, seguramente más de una vez los discípulos se preguntarían por qué Jesús lo estaba aceptando en el grupo y estaba permitiendo el accionar de Judas ahí en medio de los 12. Así que pensá que Jesús tuvo una opción, así como decimos por los pobres, él tuvo una opción por la comunión. Muy difícilmente se rompiera la comunión de Jesús con alguien. Por eso él te va a amar hasta el fin. Sería peligrosísimo tener un Dios que rompe su comunión. Un Dios que te ve un día que vos no lo querés demasiado, un día que estás pecando lindo, que venís fuerte en el pecado. Entonces Dios te ve del cielo y dice, bueno, rompemos la comunión. Quedarías en el aire. Porque después de pecar, te agarra el síndrome del perdón y vos decís, ¿y a quién le pido perdón? Dios dice, no, a mí no me mirés, yo con vos terminé. Ah, quedás colgado de la cuerda. Pero Dios escogió la comunión. Es más, Él dice que nos amó viéndonos en nuestros delitos y pecados. Es decir, que Él ya nos vio mal y ahí resolvió tener comunión con nosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Él quiere tener comunión con cada uno de nosotros. Así que para amar como Jesús amó, debemos preferir la comunión. Escuchando el llamado de Dios que te dice, vamos a la comunión, vamos. Y el diablo te va a decir, no, pero ahí va fulano de tal, se portó mal con vos. No, ahí mirá lo que te hicieron. Ahora hace 15 días que nadie te llama, que nadie se preocupa por vos. Ahora mirá, hasta tanto le han dado preferencia a esa familia que llegó nueva, se han olvidado de vos. Todas esas cosas que el diablo que ha venido a matar y destruir hace en nuestra vida. Porque Él no quiere que amemos como Jesús amó. No quiere. Quiere que amemos como amamos nosotros. En la medida de que nos hacen bien, hacemos bien. En la medida que se comportan bien con nosotros, devolvemos. En la medida que nos cierran la puerta, cerramos puerta y ventana. Pero no tiene que ser así con nosotros, dijo Jesús. Dice, ustedes si quieren amar como yo, tienen que elegir la comunión con todas las personas. Comunión con los que se llevan bien y se llevan mal. Comunión con los hermanos y comunión con los de afuera de la iglesia también. No somos una élite pura, sacrosanta, apartada de Dios por todo. No, dijo Jesús, que estén en el mundo, Señor, y guárdales del mal. Él nos quiere en el mundo. Nos quiere en el mundo, esa es nuestra misión. Y Él dice, tienen que recibir el llamado de Dios a la comunión. Yo creo que si vos o yo en esta mañana no tenemos mucho de la comunión, debemos revisar nuestra relación con Jesús. Debemos revisarla, porque por ahí estamos diciendo que somos cristianos, pero no son la dimensión que Jesús está demandando en esta hora. Para tener comunión clara con Él, tenemos que recibir el llamado de Dios que dice, vení, te quiero mi familia, te quiero, y vos vas a aportar a la familia lo que otros no van a aportar. Ese es el hecho. Cuando nosotros no venimos, no aportamos, nos castigamos a nosotros mismos en comunión, y pretendemos castigar a otros. Esa es la verdadera falta de comunión. Cuando uno corta la comunión, en realidad está diciendo, quiero castigar a alguien. No sé si lo tengo identificado o no, pero lo quiero castigar. Y Dios dice, yo escojo, y ustedes hagan lo mismo que yo, la comunión. Amen la comunión. Y estén escuchando mi voz, y estén en la luz. Guarda el hilo. Porque yo en estos más de 40 años de creyente, no de pastor, de creyente, he escuchado muchas veces a los hermanos justificar su falta de comunión a expensas de otros. Y yo quiero decir algo con toda claridad en estos minutos que me quedan, para que nadie después en el juicio final me acuse de no haberlo dicho. Si no somos llamados a la comunión, estamos en tinieblas, estamos en riesgo, estamos en pecado. Yo en mis 40 años de iglesia jamás dejé de tener comunión por un pastor, jamás dejé de tener comunión por un líder de la iglesia y jamás dejé de tener comunión por algunos hermanos de la iglesia. Creo recordar en mis 40 años un solo momento muy importante en mi vida, que tuve una crisis. Uno solo en 40 años. Y después entendí que el Señor quería que yo esté en comunión todo el tiempo. Y no le contaba las costillas a nadie. Yo entraba, y perdone mi testimonio, yo entraba, el deseo de servir al Señor, de venir el domingo a adorarle, me fijaba, cantaba, Le metía la canción, no me fijaba si era del año 40, 55, 65, 70, 75. Vengo cantando del año 60. Y voy a seguir cantando. Adoraba al Señor, le bendecía, le agradecía todo lo que él hizo por mí y me volví a casa. Jamás nadie interrumpió mi comunión con el Señor. Nadie. Tampoco lo interrumpió la enfermedad ni la sanidad. El tener algún dinero en el bolsillo ni el no tenerlo. Jesús escogió la comunión. Y yo creo que sin saber este mensaje la entendí desde chico, desde joven. A mí me gustaba estar con los hermanos. Amaba estar con los hermanos. Amaba estar con los hermanos a pesar de que uno a veces recibe decepciones en la vida. En la familia de Dios, también. Pero eso no impide la comunión. Porque somos llamados a la comunión, no por otra persona, sino por el Señor Jesús. Él amó la comunión. Él prefirió la comunión. Y Él nos está exhortando en esta mañana a vivir la cena del Señor en esta dimensión. En segundo lugar, porque se me hace tarde, otro día voy a volver sobre el mensaje. Bueno, te puse ahí para que nadie me diga nada, que es la comunión. Y la comunión no es el salón del fondo, el más oscuro, el más desarreglado, el que hace frío. Las iglesias evangélicas hemos hecho algunas cosas recontra mal. Y para nosotros la comunión es el lugar del fondo. Ahora yo estoy pensando para los chicos que pasan muchas horas acá, estoy pensando un gran lugar. Porque yo no quiero pensar en la comunión de los chicos en un lugar que no tiene cocina, no tiene agua, no tiene heladera. Entonces como son pibes se aguantan el frío, se aguantan el calor. No, no. Esa es una comunión malentendida. La comunión, te puse acá, es compañerismo de individuos en una atmósfera agradable. Vos querés estar en la comunión. Vos deseás estar en la comunión. Por los que están y por el lugar que hemos creado juntos para esa comunión. Tengo una idea grande de la comunión. Creo que tenemos que hacer un gran espacio allá arriba. Porque tenemos los metros cuadrados. Hay que soñarlo. Un lugar donde los chicos quieran estar y vivan su comunión. Y nosotros los grandes también. Recrear y poner en primer lugar, tan importante como la ofrenda, tan importante como el llamar a otros, como el servir a otros, tan importante como eso es la comunión. Y hay algo, perdónenme, me había olvidado, que tengo que decirlo. Ojo con confundir comunión con familia. Porque yo me crié en las iglesias evangélicas y conocí muchas. Y entonces hay algo que es una bendición y puede ser una desgracia. La bendición es que está conformada por familias. Y entonces hay veces que hay personas que vienen solas, pero están rodeadas de muchas familias. La desgracia es que a veces esas familias son cerradas. Y entonces creen que la comunión es con sus familiares. Y esto es muy lindo cuando hay una obra de teatro, a mí me encanta, porque yo me hago la hernia cuando usted señala, ¿a quién señala? Y usted señala a los suyos. Ahora, esa no es la comunión que Jesús pensó. Reflexionemos en esta mañana. Si yo me siento acá en esta mañana, seguramente, y estamos viendo obra de teatro, usted me codea y me dice, mira, y yo no le voy a errar, es su hija o su prima o su sobrina. ¿Está mal eso? No, no está mal. Pero no es la comunión que quiere Jesús. La comunión de Jesús es que somos una familia. Y si usted me apura más, esta familia no tiene ni siquiera sexo, esta familia. Acá Dios no nos está mirando como hombre o mujer. Nos está mirando como sus hijos. Entonces, mire, usted es parte de una familia. Grande. Es como que usted no deniega de su familia numerosa, pero esa familia numerosa es superada, recalco, superada por la familia de la fe. Porque yo le hago esta pregunta. ¿Cuál es la familia que va a permanecer para siempre? La familia de la fe. Esta es una familia temporal, que se va deteriorando, se va desgastando. La mía era una gran familia, después se fue deteriorando, fueron falleciendo, se van bien, usted no quiere, pero se le van muriendo, se le van muriendo, y un día usted no quiere, pero se muere usted también. Y se va. ¿Y cuál es la familia que permanece? La familia de la fe. Así que hemos sido llamados a una familia que nos supera, que en realidad si entendemos bien la comunión nos debe ayudar a amar mejor a nuestra familia terrenal, Así que usted hágame el favor, si usted es miembro de una familia única, que es uno solo, usted tiene una gran familia acá. Si usted es miembro de una familia carnal que tiene muchos, ayúdese a amar al resto y a priorizar al resto. A priorizar al resto. Entonces usted amará la comunión como Jesús la amó. A veces la entendemos mal y algunos dicen, bueno, uno cuando conoce a Jesús y su familia se olvida de su familia terrenal. No, de ninguna manera. Pero sabe, usted tiene que tener claro. Si yo nací en una familia que éramos mitad cristianos y mitad no cristianos, la idea de la familia terrenal era acercar al resto a la familia eterna de la fe. Y todo lo que hicimos fue en dirección a eso. Ese es el objetivo. En segundo lugar, dice la Biblia, mire, para amar como yo, dice Jesús, usted debe preferir el perdón. No alcanza con la comunión. Es necesario escoger también el perdón. Y el perdón, hay una cosa que también hemos aprendido muy mal del perdón. Hemos entendido perdón con olvido. Y entonces a usted le pasa como a mí, usted no se olvida de lo que le hicieron. Ah, tengo una noticia, es muy difícil que se olvide todo, todo, todo. Ahora, mensaje del domingo anterior, si leemos la Biblia, si oramos, nuestra cabeza se va a ir llenando cada día más y es muy factible que usted vaya olvidando muchas circunstancias. Pero seguramente las más, a ver, ¿cómo definirlo? Las más difíciles de su vida, usted no se olvidará, porque usted fue marcado a fuego, ¿no?, por esas experiencias de vida. Y Jesús le vino a ayudar. Jesús vino a su vida a levantarlo de ese lugar. Y entonces le dice, usted tiene que, para amar como yo amo, elegir el perdón. ¿Qué es elegir el perdón? Entonces se lo anoté para que podamos entender. El perdón no es olvidar. Usted no puede olvidar, pero usted puede decir, hasta acá llegó. Este punto es definitivo. Y entonces en este punto decido perdonar, decido no tomarme revancha del que me ha hecho daño. Usted tiene todo el derecho. Dios tenía todo el derecho. Dios tenía todo el derecho de tomar revancha sobre nuestras vidas. Le hemos sido infieles, no le obedecemos, nos enojamos con Él, no somos obedientes. Dios no toma revancha de nosotros, nos perdona. Y como Él es Dios, puede olvidar. Y Él nos va a llevar al cielo. Y ese día vos te vas a olvidar de todo. Esa es su promesa. En el mientras tanto, Dios te va a ayudar. Y entonces te dice, perdona, libera tu enojo. Libera tu enojo. Sacá tu enojo, porque lo estás llevando vos, lo tengo que llevar yo. Y libera tu amargura, el deseo de desquite. Ahora, también hay otra cosa que confundimos. Perdón con confianza. Y no es lo mismo. La confianza se restituye en el tiempo. Por ejemplo, vos tuviste una persona que te robó y vos decidís perdonarla. Decidís blanquear la situación, ofrecerle perdón, no amargarte por eso, pero seguramente que lo perdonaste hoy y mañana no lo vas a poner otra vez a cuenta de tu dinero. Esa confianza se renueva y se fortalece en la medida que esta persona cambia, porque puede ser que esta persona decida no cambiar. Siga siendo un ladrón o una ladrona. Entonces, ¿qué pasa? No podemos confundir perdón con confianza. ¿Cómo no? Tuvimos una situación de infidelidad, vos decidís perdonar, pero después tomás medidas para que la otra persona te sea fiel. Tomás precauciones, armás tus defensas. ¿Está mal eso? No, está muy bien. Está muy bien. Te preparás para certificar realmente que esa persona cambió, que ahora cambió de rumbo, es otra persona. Toma otras decisiones, porque si no, fácilmente volvemos a caer en lo mismo, y eso no es perdonar. Perdonar es llegar hasta acá, liberarnos de toda amargura, decir, Señor, lo entrego en tus manos. Señor, vos sabés que quisiera reventarlo, pero ahora lo entrego en tus manos. Yo quiero tener un corazón sano, limpio, quiero vivir en paz. Liberame de este conflicto, Señor. Y el Señor te aclara los pensamientos, el Señor te va a decir, bueno, muy bien, te felicito, estás amando como yo quiero que ames. Ah, toma estas precauciones ahora, ¿no? Es como en la vida de la iglesia, uno perdona muchas cosas, pero el pastor tiene la obligación de llevar el rebaño adelante. Entonces, si vos fracasaste, por ejemplo, en un liderazgo, el pastor tiene que tomar ciertas medidas. No es que no te ama, pero el pastor es el que guía el rebaño. Y por ahí el pastor te dice, ahora, córrete un costadito, sentate por un tiempo, sana tu vida. Y a nosotros eso nos cuesta un montón. Porque nosotros creemos que pedimos perdón y empezamos de vuelta. No, no, tenés que cambiar. Tenés que permitir que la misericordia de Dios, la comunión con Dios, cambie tu vida de verdad. No la maquillés, cambie tu vida de verdad. Así que, si querés amar como Jesús amó, libérate de la amargura, deseo de desquite, y dice, cuando estés orando, tenés algo contra alguien, perdónalo, porque tu Padre que está en el cielo también perdona tus ofensas. Quiero decirte también algo antes de irnos, uy, cómo corrió la hora, que afecta tu relación con Dios. Si no perdonás, esto afecta tu relación con Dios. No, pastor, no sea tan terminante. Sí. Porque es la muestra de que entendiste el perdón de Dios en tu vida, que lo vivís. Si no, es como que vos te pones en el lugar de Dios y tu orgullo, mi orgullo, encabezan la cuestión. Dios dice, perdonen para que también tu Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Si no perdonás, si no perdono, afecta mi relación con Dios. Así que cuidado cuando decimos que tenemos relación perfecta con Dios y no estamos perdonando a nuestros costados. Y el otro dice, así también mi Padre los tratará a ustedes a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Y cuenta la anécdota de la parábola del que debía millones, y Jesús, ¿qué hizo? Le perdonó. Y después se encontró con un deudor pequeñito, y este lo mandó a la cárcel. Y Jesús dice, hiciste mal, no me entendiste. Y a veces nosotros los cristianos, igual, no entendemos el perdón de Dios en nuestra vida. Creemos haberlo recibido y no lo dirigimos a las personas que están a nuestro alrededor. Las que están acá adentro y las que están allá afuera también. Perdonamos. Tercer lugar, así llegamos al final. Dice, elija aceptar. Y acá ya hemos venido sobre otros domingos sobre esto y vamos a subrayarlo otra vez. Aceptar no significa aprobar. La iglesia ha sido llamada a aceptar. Estuve escuchando un cura católico, no hay nada más lindo que escuchar un cura que no hable de la Biblia. Son fantásticos algunos curas. Y entonces me quedé clavado ahí porque él empezó a hablar de la aceptación y sonaba bien. Claro. Y algunos evangélicos estamos haciendo mal con algunas cosas que estamos pregonando por ahí. La iglesia de Cristo ha sido llamada a aceptar a todas las personas. Homosexuales, lesbianas, prostitutas, prosenetas, borrachos, los que consumen sustancias, los que mienten, los que roban. La iglesia del Señor, uy, alguno de ustedes por ahí está diciendo, ¿la iglesia esta se va a transformar en eso? Yo lo escuché, y yo escuché también, ¿y voy a traer a mis hijos acá? ¿Qué problema, no? ¿Cómo tenemos que gobernar bien la iglesia de Dios? Dios es un Dios que acepta a todas las personas. Así que yo no estoy de acuerdo con estos eslogans que nos están presentando otros evangélicos, no comulgo con ellos, yo creo que Dios nos llamó a aceptar a todas esas personas. Ahora, aceptar no es aprobar. Jesús nos está invitando a amar como Él amó. Él amó a todas las personas, las aceptó a todas. Todas le vinieron a Él, los leprosos, todos. La que tenía siete maridos, todas, todos ahí. Judas lo tenía más cerca, el ladrón. Todos los aceptó Jesús. Y para todos tuvo una palabra de cambio el Señor. Ah, sí, claro. Dice la Biblia por boca de Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces yo acepto a todas las personas para amar como Jesús amó. Y luego les anuncio el mensaje redentor de Cristo. ¿Te cambió a vos? ¿Me cambió a mí? ¿Puede cambiar a todas las personas? ¡Claro que las puede cambiar! Y entonces me parecen estos eslogans como que nos ponemos en el lugar de Dios, en el juicio final. Pero todavía falta para el juicio final. Yo no tengo que señalar a nadie en ninguna de sus actitudes. Yo tengo que aceptarlos a todos en el amor de Cristo y predicarles la salvación por gracia de Jesucristo, que es abundante. ¿Creemos que Jesús tiene todo el poder para cambiar nuestras vidas? ¿Podrás cambiar una persona que ha elegido amar a una persona del mismo sexo? ¿Podrá hacerlo el Señor? Si estamos convencidos de que Dios propuso el matrimonio y el amor entre una persona del sexo masculino y una del femenino, ¿es así? ¿Podrá Dios hacerlo? Claro que lo va a poder hacer, no tengo duda. Se requieren dos cosas, que Dios quiera, y Dios quiere, y que esa persona también quiera. Esté dispuesta a que Dios haga el cambio transformador en su vida. Y te digo más, aunque te asustes. Esa persona va a llegar tan lejos como esa persona se proponga en su relación con Cristo Jesús. Y me acuerdo del ejemplo cuando Felipe venía con el eunuco y entendió el Evangelio y llegaron al lugar donde estaba el agua y nos olvidamos del que se iba a bautizar, era un eunuco, alguien que le habían quitado sus órganos genitales. Y es muy probable que hubiera sido casi un afeminado en sus modales, en sus rasgos, que tuviera un signo interrogante en cuanto a su sexualidad. Y era una excepción también, digámoslo, como los homosexuales hoy. Son una minoría, tal cual. ¿Y qué le dijo el eunuco a Felipe? ¿Hay algo que impida que tenga o que no tenga? ¿Leo ahí para que yo me bautice? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, en Jesús te puedes bautizar. Y el eunuco dijo, ahí hay agua. Vamos, dijo Felipe. ¿Te das cuenta? Ahora, para amar como Jesús amó, tenemos que elegir la comunión, el perdón y la aceptación. Tenemos que tener claro que aceptamos a todas las personas para que Dios las pueda cambiar. Acá las aceptamos a todas porque Jesús nos está cambiando a todos los que estamos acá. Así que cuando vos rompés la comunión, cuando vos decís, yo no acepto el perdonar, o cuando vos decidís no aceptar, aceptás la iglesia selectiva, acepto a esto, esto no, porque aquel, ¿sabes? Este me acepta como soy, aquel me dice que yo, te pone los puntos, ¿no? Sí, aquel me pone los puntos, entonces a este lo borré. No, no. Para amar como Jesús amó, tenés que aceptar a todos. Al que te pone nervioso, al que te va a hacer el chiste de ese que siempre te hace. Y sí, a ese que es una piedra en tu zapato. Y dice, acéptense como yo los acepto. Y mirá el otro texto que te puse. Lo que les digo, este es el tiempo propicio para esta aceptación. Claro, la Argentina vive un tiempo propicio. Qué lástima que nos hemos equivocado, yo creo, en algunas pautas del mensaje que estamos dando. Es una picardía porque nos estamos ganando enemigos. Nos estamos ganando personas que yo estoy seguro que no van a pisar ningún templo para buscar el amor de Jesús. Porque les estamos señalando y públicamente con el dedo. Y hay otro detalle que viene al caso mencionar en esta mañana, por lo menos desde mi púlpito en esta mañana. Miren, la sociedad en que vivimos es una sociedad que no debe ser religiosa, debe ser pluralista. Porque en esta sociedad la poblamos muchas personas y muchos pensamos de maneras diferentes. Y los cristianos tenemos que jugar un papel extraordinario en esta sociedad, un papel de aceptación y de amor. Y Jesús muchas veces nos enseñó aún a retroceder en beneficio de la unidad y del amor. Yo no sé si es el tiempo para aceptar muchas de las cosas que se están discutiendo, no lo tengo del todo claro. Yo lo sé que eso no me tiene que impedir amar a todas esas personas y aceptarlas a todas esas personas. Y si hay algo que rompe ese vínculo, tratar de repararlo prontamente, porque Dios nos ha llamado a bendición, nos ha llamado a amor, y no a discordia, a discusión. Entre paréntesis, creo que Jesús discutió muy pocas cosas mientras estuvo en la tierra. Y muchas otras cosas las dejó por ahí, picando, para que nosotros las podamos resolver de acuerdo a lo que el Espíritu Santo nos va indicando. Y en último lugar, mirá, elegí, para amar como Jesús amó, elegí la misericordia y el amor. Y voy a hacer una crítica al libro, ya que muchos me dicen que soy uno de los de Warren, voy a hacer una crítica al libro, en el pasaje de la segunda semana. Cuando lo leí, mira, hay un solo sacrificio, hay todo un pasaje de un sacrificio, no estoy de acuerdo con el libro. Porque el único sacrificio es este. Hubo un solo sacrificio en la tierra, y es el que Jesús hizo por nosotros. El pan y el vino que representa su cuerpo y su sangre por nosotros. Dios no necesita, dice un pasaje de la Biblia, sacrificio, sino quiero misericordia. Así que no me gustó el pasaje. Y dije, lo voy a cambiar. Y yo te puse ahí, mira, misericordia. El ojo bendito, el ojo de misericordia, será bendito. Mirá si tenemos nuestros ojos al oír el llamado de Dios y estar en la luz, y nuestros ojos se alumbran, serán benditos si miramos misericordiosamente. Pero no solo en la necesidad del otro, sino en el carácter del otro, en la actitud del otro, en la conducta del otro. Empezando por la familia de la fe. Lo podés extender a tus relaciones, en tus vínculos familiares, lo podés entender a tus amigos. El ojo misericordioso será bendito. Es ese ojo experto. No sé si alguna vez compraron una joya valiosa. Yo tengo en mi casa, compré una vez una joya, me salió $450,000. No, pastor mentiroso. Solo lo hice para que presten atención. Bueno, pero si alguna vez compró una joya, vio que el experto, ¿qué hace? Se pone ese aparatito. No sé para qué es, porque si yo me lo pongo el aparato, sé lo que veo. Y entonces el tipo ve y calibra esa piedra y dice, esta piedra vale tanto. Formidable. El ojo misericordioso es ese ojo que ve en la vida de otra persona lo que otros no ven. Ve con los ojos de Jesús. Jesús era maravilloso con sus ojos de bendición, porque Él veía en nosotros cosas que nosotros veíamos en nosotros mismos. Si a vos te dijeran hace 20 años atrás que ibas a estar acá, que ibas a estar tratando de modelar tu carácter y tu conducta, que ibas a estar pensando por un momento en amar a los otros como Jesús los amó, vos dirías, están locos. Lo mío es la broma, lo mío es la fiesta, lo mío es la bebida, lo mío es un montón de cosas. Pero no es el ojo bendito. Y estás en esta mañana acá, Dios te transformó, te dio, quiere darte un ojo bendito. Y mirá, y termino acá. Y después un pasaje que yo nunca terminaba de entender, creo que en esta mañana lo encuentro. Primera Juan 3.16, que no es Juan 3.16, es Primera Juan, dice: también nosotros, los que elegimos misericordia y amor, entregamos la vida por nuestros hermanos. Y yo tenía un lío, porque yo decía, bueno, Jesús sí la entregó. La entregó por mí, por mis hermanos. ¿Y yo cómo hago para entregar la vida por mis hermanos? Y creo que encontré luz para mí. Espero poder ayudarte en esta mañana vos también. ¿Sabés? Dios te llama a ser paciente con tu hermano. Paciente en tus relaciones. ¿Estás entregando tu vida? Vos podrías matarlo. Alguna vez Daniel me contó que él era un peleador de aquellas, y entonces me dice, bueno, antes arreglaba las cosas peleando, y de hecho vos podés agarrar a tu hermano y decir, mira, si el hombre natural te destrozaría, pero tengo ojos benditos ahora, y ese ojo bendito me hace entregar la vida por vos, y soy paciente con vos. ¿Qué vas a hacer paciente conmigo? Y te amarrea la manito por la cara y dice, te le doy, ya le doy, ¿eh? Y Dios te dice, no, tenés que entregar la vida por tu hermano. Ah, y estás con tu esposa, la que amaste, juraste amar por el resto de tus días, y tu esposa, mientras estás mirando el partido, le están haciendo 4 a Argentina, dice, querido, ¿me traes un té a la cama? Y vos le decís, no, te llevaré un garrote, ¡pará! Qué malo, dice aquella. Pero lo pensamos. ¿Qué te hace ser paciente? El ojo bendito. Mi amor, antes que nos hagan el quinto, te llevo el té. ¿Cómo lo crees? ¿Con limón? ¿Cuántas cucharadas de azúcar? ¡Bendición! Entregás tu vida por amor. Sé bondadoso. No seas orgulloso, no te subas al trono. Destruyamos la idea de que reinamos en nuestra vida, reinamos en la iglesia, reinamos en nuestras relaciones familiares. Seamos menos orgullosos. Demos nuestra vida por otros. Seamos capaces en esta semana de hacer algo que otro quiere hacer y no nosotros. Me encantan las salidas ahora. Nico me dice, bueno, vamos a salir a pescar. Y yo le digo, sí, Nico, vamos a salir a pescar. Nico me dice, vamos al arroyo Cuarentimpí. Sí, Nico, vamos al arroyo Cuarentimpí. Vamos a pescar salmón. Vamos a pescar salmón. Porque si vos no haces todo lo que él dice, él no sale a pescar con vos. Muchas de nuestras relaciones pasan en este tiempo así. Hay uno que toma todo el control y otro que cede. No es la relación que Jesús está diciendo. Entregá esta semana, por amor a tu hermano, parte de tu vida. ¿Qué te gustaría hacer? Mi hermano, ¿qué te gustaría hacer? ¿Qué te gustaría hacer a vos? ¿A dónde te gustaría ir? ¿Qué quisieras que fuera lo importante en esta semana? Yo estoy dispuesto a hacerlo por vos. ¿Saben? Mucho de lo que hacemos de esa manera es por inseguridad en nuestra vida. No sea egoísta. Y en último lugar, yo te puse ahí, no se dé por vencido. El dar la vida es a pesar de que alguno te falle. ¿Te van a fallar? Claro que te van a fallar. ¿En dónde? ¿En la iglesia? En la iglesia. ¿En la familia? En la familia. Pero el cristiano que está dispuesto a dar la vida en misericordia y amor, no se da por vencido nunca. ¿Te das cuenta cómo tenemos que amar? ¿Te das cuenta que es más el por qué y el sí? Jesús nos lleva a amarnos, eligiendo la comunión, eligiendo el perdón, eligiendo la aceptación con cambio y el compañerismo y el amor. Que Dios te bendiga en esta semana. Tengas una hermosa semana. Dios te bendiga grandemente. Amén.